Sí, y una vez acá más. Muchas veces más para hablar y comentar sobre lo que se nos viene en Colegio Renacer, año 2011, Educación Media. Adelante, Reinaldo. Mira, reforzando un poquito lo que decía mi colega, Carmen Gloria, nosotros como Colegio Renacer tenemos 11 años de vida. Y dentro de esos 11 años comenzamos el 2011 con Educación Técnico Profesional. El primero y segundo medio son científicos humanistas a nivel nacional. Y ellos comenzarían a elegir su especialidad a fines del segundo año medio. Ahora, ¿por qué es tan importante las carreras que nosotros estamos ofreciendo? Que es administración y asistente de válvulo. Esto con un fuerte desarrollo del idioma inglés, porque pensamos que nuestros futuros egresados se van a posicionar con mayor facilidad en el campo laboral, porque hoy en día el inglés es muy, muy importante manejarlo. En todo ámbito es tan necesario como aprender o saber computación. Administración. El país necesita administradores. Son súper importantes. La última vez que estuvimos conversando acá hablábamos acerca del perfil, del sello que se le pretende dar a estos egresados de Colegio Renacer de la Educación Media. Uno, fuerte formación en inglés, los sólidos valores que vienen de la educación básica y preescolar, el compañerismo, la superación personal, liderazgo, un tema de trabajo en equipo, ya una educación media reforzado con una formación de excelencia, con buenos profesores, un interesante malla curricular y sobre todas las cosas con una buena formación orientada hacia el uso de tecnologías, Reinaldo, ¿no? Sí, estamos hablando de las TIC, exactamente. Ahora, cuando tú me dices un colegio de excelencia, sí, la excelencia la hacen las personas que viven al interior del colegio. Estamos hablando de los profesores de excelencias, para docentes de excelencias, auxiliares. Para ser un colegio de excelencia, todos los componentes de una escuela o de un colegio tienen que ser de excelencia. ¿Y en qué aspecto nosotros le decimos a esa mamá que está escuchando, el papá, al apoderado? Colegio Renacer, me suena. Colegio Renacer, ya, yo quiero que mi hijo vaya ahí. ¿Qué crees tú que gatilla la decisión? Que el papá diga, ya, este es mi colegio, el año 2011. ¿En qué crees tú que se basa? ¿Qué le podemos decir a esa mamá? ¿O dónde sustentamos la seguridad y la confianza de que va a estar en buenas manos el niño o el joven? Mira, nuestro proyecto educativo hace que el horizonte se vea con más optimismo, con confianza. Porque los objetivos que uno se traza en la vida se pueden cumplir. Es un trabajo serio. Un trabajo de muchos profesionales que en forma mancomunada trabajan en pro del alumno y para el alumno. Nuestro objetivo final es tener una persona responsable, con muchos valores y más de eso, profesional. Hay una visión de un joven emprendedor, hay una visión de un joven en constante crecimiento, en desarrollo, en capacitación. Y eso es lo que Reinaldo nos trata de comentar. Cuéntanos, Reinaldo, ¿hay exámenes de admisión para la próxima semana? Mira, nuestra primera fecha de exámenes son el 14 de este mes, o sea, mañana. A las 16 horas comienza nuestro primer proceso de admisión para los primeros medios año 2011. Pero sí hay una segunda fecha. Hay una segunda fecha de exámenes. Por eso que los apoderados interesados en que sus hijos participen de nuestro proyecto educativo, de nuestra escuela, de nuestra visión de escuela, tienen que comunicarse con nosotros. El teléfono es el 872-0870, anótelo. Porque son exámenes de admisión para la postulación a educación media, ¿verdad, Reinaldo, para aclarar a la comunidad? Sí, nuestra fecha de inscripción o de exámenes de admisiones es el 14. Es para los primeros medios del 2011. Tenemos entendido que es una construcción bastante hermosa. Hemos visto algunos planos de la educación media. Va a estar bastante equipado. Cuéntanos un poquito eso. Mira, nuestra escuela Renacer de Enseñanza Media está ubicada en Avenida Uruguay 0984. Todas las personas que quieran ver nuestro edificio, nuestra construcción, es muy hermosa. Va a ser un edificio de 4 pisos. En estos momentos tenemos 2 pisos construidos. Está en toda una esquina de las Achiras con Uruguay. Es un colegio hermoso, pero más hermoso lo que va a habitar dentro de ese edificio es lo más bonito, que son nuestros alumnos, nuestros profesores, nuestra visión, nuestras metas, nuestros sueños. Así es, estamos conversando con Reinaldo acá en la Radio Puente Alto. Breve pausa y estamos de vuelta. Seguimos escuchando la música. Tú me dices, ¿cómo se llama este grupo? Ahora me puedes llamar. Bien, ahora vamos con la parte final de la entrevista junto a don Reinaldo. Reinaldo, cuéntanos, ¿tienes algo más importante que contarnos de la educación media? Mira, nuestra educación media está pensada para todos los jóvenes de la comuna de Puente Alto. Es más, nuestra frontera también se abre en San Bernardo, Pirque, San José de Maipo. Todos invitados a participar del proyecto educativo, ¿ya?, del querer hacer y poder, ¿ya? Es importante que los jóvenes elijan libremente dónde quieren hacer su educación media, pero para eso tienen que tener información. Así es, y nosotros estamos acá entregando la información de que el Colegio Renacer, a partir del año 2011, tiene educación media. ¿Cómo estamos en términos de proyección con los profesionales, con las actividades que tienen planificadas ya para el año 2011? Como educación media, nuestro cuadro de profesores está completo. Tenemos todos los profesores de un muy buen nivel académico, de universidades tradicionales, con muchas ganas de esperar a los alumnos el 2011, de entregar cariño, de entregar valores y también los conocimientos necesarios para que los alumnos puedan desempeñarse tranquilamente en este país, en esta sociedad, que es muy competitiva. Así es. Uno de los aspectos que nuestro estimado amigo que nos viene a visitar destaca son los siguientes. Yo lo repito ya a modo resumen al finalizar ya estas entrevistas que hemos desarrollado. Uno, la educación media va a estar enfocada hacia una sólida formación de estos alumnos con una base en inglés. Dos, el emprendimiento, el desarrollo personal y, por supuesto, con una visión de futuro donde las tecnologías forman parte fundamental de la formación de estos alumnos. Tres, un completo y sólido equipo docente orientado hacia el emprendimiento, el liderazgo y también hacia todo lo que tiene que ver con el futuro de estas carreras, administración, buenos administradores y también la carrera de párvulos, donde hay una preparación interesante y propositiva de parte de las personas que estudian estas carreras en Colegio Renacer. Y por supuesto, buena infraestructura, buenos materiales didácticos y, por sobre todas las cosas, una mirada curricular distinta, diferente, enfocada hacia desde la persona, desde el alumno, hacia afuera. No le colocamos arriba una estructura y ahí hagan lo que ustedes quieran, sino se trabaja desde la propuesta humana, constructivista, para fomentar y potenciar habilidades y destrezas en las diferentes áreas que estas carreras necesiten. Reinaldo, tu minuto de saludo a la comunidad que te escucha, mientras le informo a la comunidad que acaba de salir el minero número 14, Víctor Zamora, hacia la luz. No, darte las gracias por la invitación para poder proyectar nuestra escuela hacia la comunidad, saber entregar lo que estamos al interior de la escuela, que la comunidad lo sepa, que estamos creciendo cada vez más. Comenzamos con prebásica, con básica, hoy enseñanza media. Es un logro para 11 años de vida que tienen nuestros colegios. Ha crecido muchísimo en 11 años y hay un trabajo destacado de todo el equipo y de toda la comunidad que forma Colegio Renacer y, por supuesto, dirigido y encabezado por don Alfredo Rodríguez, quien tuve el gusto de conocer hace un poco más de 10 años en la Universidad de Santiago. Gracias, Reinaldo, por venir. Te espero ver acá próximamente. No, gracias a ti y un saludo a todos los profesores en nuestro día.